bienvenidos una vez más a Vidas Impactadas. Iván Darío Ferrucho Vargas les habla desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá, departamento de Boyacá, país Colombia. Qué bendición saber que ustedes hoy me pueden escuchar una vez más y que yo puedo estar transmitiendo este programa. Esperamos que Dios haga algo sobrenatural en nuestras vidas y que a través de la palabra que compartamos hoy podamos aprender muchas cosas y podamos ser bendecidos por Dios. Días salió con su corazón queriendo llevar al mundo en su interior. Sus pasos más allá los llevaron a caer. El miedo heridas, limpia tu corazón, entrégale hoy tu vida, Él te llenará. Sobrenatural FM. Ella salió con su corazón queriendo llevar al mundo en su interior. Sus pasos más allá los llevaron a caer. El miedo heridas, limpia tu corazón, entrégale hoy tu vida, Él te llenará de amor. El programa para hoy en Sobrenatural FM y en Vidas Impactadas es ¿en qué piensas? ¿O en qué estás pensando hoy? Quiero que te comuniques a las redes sociales de Facebook e Instagram, @sobrenaturalfm, en Twitter, @fmsobrenatural, Vidas Impactadas FM en Facebook, Iván Darío Ferrucho, también a través de Facebook, y que te comuniques con nosotros y nos dejes saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú estás en Venezuela, comunícate a través de mensajes de texto al 041-251-37274 o al 042-696-05-058 y déjanos conocer lo que Dios está haciendo en tu vida. Es un gran privilegio el que Dios nos da, el estar hoy acá reunidos y el estar acá hoy a través de este programa. Yo quiero que hagamos una corta oración diciéndole a Dios que gracias a Él, a su maravilloso amor, a su misericordia, a su eterna bondad, pudimos disfrutar un día. Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad y el bello privilegio que nos diste hoy de vivir. Muchas gracias, Dios Santo, porque nos permites estar en este momento escuchando este programa radial, sabiendo que tú hoy impactaste nuestras vidas, Dios, con tu amor, con tu bondad, con tu ternura, con tu benevolencia, Señor. Muchas gracias, Dios de los cielos, porque nos has dado más, tal vez, de lo que merecemos. Y te has sobrado, Señor, como lo decimos acá en Colombia. Te has sobrado, Señor, porque hiciste cosas inimaginables y nos pusiste, Señor, en lo alto. Muchas gracias, Dios de los cielos, por tu amor. Muchas gracias, Dios, por tu misericordia. Queremos, Santo Dios, que nos hables a través, Señor, de este mensaje, a través de tu palabra, y que podamos, Señor Dios del cielo, comentarle a otra persona lo que tú estás haciendo, Señor, a través de Sobrenatural FM. Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a leer Filipenses 4 y vamos al verso 4. La Biblia dice: alégrense siempre en el Señor. Y es un verso muy cortico, pero dice que debemos vivir alegres todo el tiempo. Lo estoy leyendo en la versión La Palabra de Dios para Todos. Y sigamos leyendo. Dice la Biblia: alégrense siempre en el Señor. Verso 5. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. El verso 6 dice: no se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. El verso 7 dice: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. El verso 8 de Filipenses 4 dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñe, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Podemos ver aquí claramente que Filipenses nos dice que debemos pensar en todo lo bueno, lo puro, y que nosotros tenemos que hablar cosas positivas y no negativas. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que replantear tal vez nuestra manera en la que estamos actuando, en la que estamos viviendo. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros sencillamente son porque pensamos mal aún de nosotros mismos. No estamos pensando lo bueno, no estamos haciendo lo bueno. Porque si nosotros pensamos cosas mal en contra nuestra y aún en contra de los demás, esas cosas pues tal vez van a tener eco, ¿no? Nosotros debemos hablar palabras verdaderas. Ese contraste a lo que es falso. O es decir, nosotros no podemos decir mentiras. Debemos decir palabras honestas. Tienen que ser cosas que sean 100%, o sea, que no sea de doble sentido, que no sea de doble contenido, sino que sencillamente sean honestas. Dice el Salmo 119:11, dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mayoría de las cosas o acciones que pasan o que suceden sencillamente están surgiendo en nuestro corazón. Y si nosotros guardamos nuestro corazón de esas palabras, si nosotros alimentamos nuestra mente de la palabra de Dios, pues sencillamente nos va a quedar muy fácil no pecar en contra de Dios. Las personas se tienen que dar cuenta que nosotros somos amables, que somos gentiles. Se nos tiene que notar, jóvenes amigos, en esta noche que me están escuchando, se nos tiene que notar que Jesús está en nuestra vida. Cuando nosotros estamos con Jesús, nos parecemos a Él. Y qué bueno que las demás personas que nos están viendo digan, sí, Él se parece a Jesús. Y nosotros tenemos que ser muy amables con las demás personas, tenemos que ser gentiles. No debemos preocuparnos por nada, más bien debemos pedirle al Señor lo que necesitamos. A veces recurrimos a los hombres para pedir por nuestras necesidades. Muchas veces recurrimos, Señor, a la persona equivocada. Muchas veces recurrimos a el político amigo, el político de turno. Muchas veces recurrimos a la persona de influencia. Pero muchas pocas veces, valga esa expresión, no recurrimos a Dios. Sencillamente buscamos a Dios cuando ya hemos tomado la decisión, cuando hemos ido y tocado puertas diferentes a tocar en el corazón de Dios y pedirle, así como la Biblia nos está diciendo en el verso 6, que no debemos preocuparnos por nada, sino más bien debemos pedirle a Dios lo que necesitamos y debemos agradecerle siempre. ¿Pero qué debemos agradecerle? Debemos agradecerle todas y cada una de las cosas que tenemos, aún por aquellas cosas que no tenemos. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestras manos. Tal vez tú dices, pero yo no tengo nada como otras personas. Y entonces ahí es donde vienen esos pensamientos buenos que tienen que ser conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros agradecemos por lo que tenemos, estamos dispuestos a empezar a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque si somos agradecidos con lo poco, Dios realmente nos va a empezar a bendecir mucho más. Porque si acá en Colombia, no sé, en otro lugar del mundo, acá en Colombia un plato que es muy rico y que a veces no lo disfrutamos, o hay personas que no lo disfrutan, es el arroz con un huevo frito, con un huevo frito sobre el arroz. Y muchas personas dicen o menosprecian ese plato de comida. No sé en el país donde tú estás cuál es el plato más pequeñito, por decirlo así, pero acá en Colombia un plato de arroz con un huevo es muchísimo. Y pues realmente nosotros debemos ser agradecidos con Dios por esa oportunidad que nos da de tener algo en nuestra mesa. Y yo te digo, amigo venezolano, amigo ecuatoriano, argentino, mexicano, tú que estás pasando por una crisis, por una situación adversa y difícil, por una situación que tú dices, no, no tengo salida, por una situación donde dices, no, no tengo provisión, pero si tú, así como lo estoy explicando, puedes disfrutar de un plato de arroz, sé muy agradecido con Dios, dale gracias por eso que tienes, porque mañana vas a tener mucho más. Porque cuando nosotros somos agradecidos con Dios, aún Él se complace en esas pequeñas cosas que nosotros hacemos para Él. Porque nosotros no necesitamos cantidad, lo que nosotros necesitamos es demostrarle a Dios que lo poco que Él nos permite tener, nosotros somos agradecidos con ello. Porque la palabra de Dios dice que si somos fiel en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. Y si nosotros somos agradecidos con lo poco, ¿usted no cree que nosotros podremos recibir mucho más? Cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón y estamos completamente seguros de ello, la paz de Dios guardará o hará guardia sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando nosotros estamos realmente agradecidos con Dios, cuando nosotros nos disfrutamos cada pocillo de agua de panela, que es lo que tomamos tal vez acá en Colombia, cuando nos disfrutamos ese plato de arroz, sencillamente nosotros cuidamos nuestros pensamientos de maldecir a Dios. Cuidamos nuestros pensamientos y aún guardamos nuestro corazón de hacer mal. Porque si nosotros somos agradecidos con lo poco, como lo he dicho antes, Dios bendecirá nuestras vidas. Y Dios tiene grandes, pero grandes cosas para aquellas personas que son agradecidas. Para aquellas personas que tienen un corazón parecido al de Dios. ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros guardemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Sencillamente porque nosotros pertenecemos a Jesús. Y la paz que viene de Jesús puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Jesucristo trae. Tal vez muchas personas nos llaman a nosotros locos, a los que creemos en Jesús, a los que amamos a Jesús. Tal vez muchas personas nos dicen, oye, y usted no tiene nada y vive muy feliz. Pues sencillamente esa felicidad la trae el gozo que nosotros tenemos en Dios. Saber que aunque hoy no tengamos, mañana sí vamos a tener. Porque si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, como dice la Biblia en Mateo, sencillamente nosotros le iremos a ese monte, quítate de ahí y el monte se quitará. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si Dios permite que nosotros hoy tengamos poco, es porque sencillamente Él quiere que mañana nosotros coloquemos nuestra mirada en Él. No en las cosas materiales, no en las cosas que tenemos en el momento, no. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Y que cada día dependamos de Él. ¿Qué dice Mateo cuando está hablando del Padre Nuestro, que muchas personas lo escuchamos, lo hemos leído o lo hemos rezado? Y tú, amigo católico que nos escuchas, tú lo rezas cada rato, pero la Biblia dice que, o Dios nos dice a través de la Biblia, que el pan nuestro de cada día, nosotros debemos estar pidiéndole el pan nuestro de cada día a Dios. ¿Por qué? Pues porque sencillamente Él día a día nos va a provisionar lo que necesitamos en fe. Tal vez hoy no tengas nada sobre tu mesa. No, pero tal vez sí. Tengas un tinto, un café, un agua panela. No sé qué bebida tomas en tu país. Pero si eso es lo único que tienes, sé agradecido con Dios. Y lo que yo quiero es que cada joven que me está escuchando no se sienta reprimido por lo que no tienes. Disfruta en este momento todo lo que tienes. Tienes la posibilidad de estudiar, dale gracias a Dios. Tienes la posibilidad de ir a una universidad caminando porque no tienes para el transporte, dale gracias a Dios porque te puedes desplazar. Tienes la oportunidad de trabajar, pero no tienes tal vez para los zapatos que necesitas para trabajar, dale gracias a Dios porque tienes un trabajo el cual puedes disfrutar. Dios definitivamente es grande. Y Dios ha puesto esto en mi corazón para que lo comparta en Sobrenatural FM. Porque sabiendo que Dios puede hacer cosas imposibles, hoy es el tiempo en que tú también puedas recibir tu milagro. Y no se trata de cambiarte abruptamente la manera de pensar, no. Sencillamente es que a través de la palabra de Dios, en las buenas cosas debemos pensar. Esto es lo que dice Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Jesús es verdadero? Dice que debemos pensar en todo lo noble, en todo lo correcto, en todo lo puro, hermoso y admirable. Y también debemos pensar en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. mantengan su mente ocupada en esto. Muchas veces cuando nosotros nos distraemos pensando en cosas que no convienen, pues sencillamente estamos permitiendo que pensamientos negativos vengan a nuestra vida. Dios en este momento pone en mi corazón que tal vez hay pensamientos de suicidio en muchos jóvenes. Pensamientos de por qué no querer vivir. Tal vez han venido pensamientos a tu corazón en donde en el colegio te han hecho o en la universidad te han hecho bullying. Y tú has dicho que por causa de eso, por lo que te están ofendiendo, es un motivo para dejar de vivir. Pero mira, joven, yo te digo una cosa. Piensa en todo lo puro, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble y correcto, en todo lo que es hermoso y admirable. Todo eso que tiene virtud, eso, todo eso que es digno de reconocimiento. Ponte a pensar un momento. ¿Cómo fuiste tú formado? ¿Cómo fuiste tú engendrado y cómo has crecido? ¿Cómo has hecho cosas que otras personas no han podido hacer? Tú, joven, eres demasiado importante. Y Dios sencillamente quiere que tú le entregues absolutamente todo a Él. Porque esos pensamientos de fracaso, de muerte, de suicidio, no son pensamientos de Dios. Porque sencillamente Dios no quiere que nosotros no disfrutemos esto tan maravilloso que es vida. Yo quiero que te comuniques con nosotros. Ingreses a la página de Facebook, @sobrenaturalfm. Ingreses a la página Vidas Impactadas FM, también en Facebook. Si tienes un mensaje, si tienes una dificultad y necesitas consejería, nosotros estamos dispuestos para ayudarte. Pero no pienses que no hay solución al inconveniente que tienes. No, al contrario. Dios tiene el control de todo. Escuchemos esta canción de Christine de Clario, Como Dijiste. Mueve el estanque en mi ser. A tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que. eterna paz. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento. Tienes tú, haz que brote en mí, Señor, haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí respuesto, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres Señor, tú eres mi sustento, tú mi creador, Jesús, y tú mi palabra, Señor, y la última palabra la tienes tú. Oh, habrá algo imposible para nuestro Dios que Él no pueda contestar. Todo lo que tienes que hacer es ir ante celestial y decirle: Jesús, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu milagro, Señor. Oh, la tienes, Señor, solo tú. Tú eres mi sustento. Dios tiene el control de tu vida, tiene el control de mi vida, tiene el control de esa situación adversa. Tal vez hay dificultades en tu hogar, hay dificultades en tu vida sentimental, hay dificultades en tu salud, hay dificultades en tu economía. Sencillamente Dios tiene el control de todo, pero lo único que tú tienes que hacer es dejar todo en las manos de Dios. Tienes que empezar a pensar lo bueno que te puede empezar a suceder a ti, porque tú no eres lo malo, tú no eres lo peor, tú no eres el perverso, tú no eres la oveja negra de la familia. No, sencillamente tú eres lo que Dios ha determinado que tú eres un hijo de Él, que Él te ama por encima de cualquier circunstancia, que Él lo entregó todo, absolutamente todo, en la cruz del Calvario, que Él permitió que su hijo amado Jesucristo muriera por amor a ti. Y tal vez tú dices: ¿pero por qué por amor a mí? Pues sencillamente sobre nosotros había una condena, había un castigo por el cual pagar, pero Jesucristo lo pagó por ti, por mí. Él se llevó en la cruz del Calvario nuestro pecado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, si tú crees que Jesucristo nació, murió y resucitó, y crees en Él, y lo confiesas con tu corazón, y lo confiesas con tu boca, y permites que Él entre a habitar a tu corazón y a tu vida, tú vas a compartir la vida eterna con Él. Y si tú en esta hora y en este momento tienes muchísimas, pero muchísimas dificultades, es el momento justo para entregárselas a Dios y permitir que Él empiece a cambiar todo lo que tiene que cambiar en ti. Porque esa situación no es de muerte, esa situación no es de quedarte ahí. Sencillamente es una situación en donde Dios está permitiendo para que tú avances al siguiente nivel. Dios te ama. Dios te ama tanto, tanto, tanto que ha permitido que tú escuches este programa sabiendo que estabas atravesando esa situación difícil. Entrégale absolutamente todo lo que tienes a Dios y permite que Él haga un milagro en tu vida. Porque Él es todo un caballero y Él no te va a obligar a nada. Permite que el Espíritu Santo fluya a través de estas ondas radiales y permite que Él tome el control de esa enfermedad. Porque esa enfermedad no es tuya. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, que donde hay dolencias se van, donde hay dolor y enfermedad se quita en el nombre de Jesús. Porque Jesús, a través de sus llagas, las llagas que tenía en su cuerpo, por esas llagas fuimos nosotros ya curados. Y declaro sanidad y libertad sobre las personas que hoy nos están escuchando. Declaro que la provisión del cielo viene a sus manos. Declaro que las situaciones entre familia se solucionan, se rompen cadenas de dolor, de mentira, de amargura, de depresión. Ato toda depresión en el nombre de Jesús y declaro que la presencia del Espíritu Santo es real y fluye. Y fluye a través de estas ondas radiales, donde hay ganas de no vivir, es decir, hay ganas de suicidio o hay ese espíritu de suicidio, se corta y se quita en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo aquello que se está interponiendo en la felicidad de aquel joven, de aquel niño, de aquella persona adulta que cree que por sus años o que cree que por la situación que está atravesando es el fin. Yo le digo que no es el fin, que es el principio de lo que Dios quiere empezar a hacer, porque a través de esa liberación tú vas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural. La mejor música. Sobrenatural FM. Mi pasión eterna, la verdad. allí estaré. Eres mi perdón y mi devoción. Y si estás cerca yo ya no temeré. Eres mi verdad, yo no temeré. Sé que a tu lado yo allí estaré. Eres mi pasión, yo no temeré. Es justo, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo puro y en todo lo amable, realmente es lo que debemos pensar. Dios tiene el control de todo y nosotros no debemos temer absolutamente por nada, porque el temor muchas veces es infundido por aquellas cosas que vienen a nuestro pensamiento y a veces nos creemos todo eso que dice. Todo lo verdadero, dice que la palabra verdadero hace referencia a aquellas cosas que no sean engañosas e imaginarias, que ofrezcan una paz real y una felicidad alcanzable. Muchas cosas de este mundo son irreales, prometen aquello que no cumplen, ofrecen una falsa paz, una inalcanzable felicidad. Nuestra mente debe concentrarse siempre en lo que es la verdad, todo lo verdadero, y la Biblia es la verdad. Todo lo honesto. El apóstol Pablo en Filipenses hace referencia a esta palabra, viendo que hay cosas en este mundo que son ligeras, faltas de seriedad y faltas de carácter. Pablo deseaba que fueran cambiadas por cosas que fueran transparentes y confiables. No que fueran, que necesariamente en este tiempo tienen que ser confiables, transparentes, y podemos creer que se basan en la verdad. Todo pensamiento debe estar enfocado hacia cosas rectas. Nosotros como jóvenes, tú que me estás escuchando y sé que Dios está haciendo algo en tu vida, debes empezar a pensar diferente. Hoy es el tiempo para donde... Hoy es el tiempo donde tú tienes que reprogramar tu mente y cerrar la boca a esos pensamientos negativos. Tienes que empezar a comenzar a experimentar cambios drásticos en tu vida. Vas a comenzar a ver cosas que tal vez no habías visto, pero tienes que empezar a pensar y a creer en esas cosas que no habías visto. Porque las bendiciones de Dios que cada día Él te va a dar depende aún en lo que tú estás pensando. Claro, cosas en las que tú piensas, pero que son la buena voluntad de Dios. Porque a veces nosotros pensamos cosas o maquinamos cosas en nuestra mente pero muchas veces esas, hay cosas que no son la voluntad de Dios, porque no son buenas, no son justas, no son santas, no son verdaderas, no son amables y mucho menos son beneficio para otras personas. Es decir, nosotros debemos empezar a pensar cosas buenas para que Dios empiece a hacer cosas muy, pero muy buenas en nuestra vida. Hagamos una tarea para estos días. Y ustedes se comunican a través de Facebook e Instagram, perdón, @sobrenaturalfm, o en Twitter a través de @fmsobrenatural o @vidasimpactadasfm, o ingresas a www.sobrenaturalestereo.com, o a través de mensajes de texto al 041-251-37274 o al 042-696-05058. Y vas a compartir si hiciste esta tarea. Vas a comenzar a ver todas las cosas buenas de la persona que vive contigo. Tu papá, tu hermano, tu tío, tu primo, tu esposo, tu esposa, tu novio. Vas a ver esas cosas buenas de esa persona que tienes al pie y se las vas a decir. Y vas a anular cualquier cosa negativa que ellos tengan. Si te molesta una acción de alguno de ellos, o algo que hizo y te molesta, no le vas a decir nada. De hecho, buscarás algo bueno de él o de ella e inmediatamente se lo vas a decir. Vamos a hacer esto, si tú quieres, de aquí al lunes, donde Dios nos permita encontrarnos nuevamente a través de este programa, y nos vas a contar qué ha pasado con esas personas que tú empezaste a hacer eso. Porque así empezaremos a mejorar nuestras relaciones con las demás personas. Fue un gran privilegio para mí el haber compartido en esta noche este programa. Saber que Dios tiene muy buenas cosas para nosotros, que si nosotros empezamos a pensar diferente, nuestras vidas van a ser impactadas. Impactadas con todas las bendiciones que tiene Dios para nuestras vidas. Hoy no hablamos de un personaje en específico. Hoy hablamos de ti y hablamos de mí. Porque cada uno de nosotros somos un personaje importante para Dios. Y la vida tuya y mi vida son impactadas por su amor. Los esperamos en un próximo programa. Si Dios lo permite, el próximo lunes, 10 de la noche, hora de Colombia, 11 de la noche, hora de Venezuela. Por Vidas Impactadas, por Sobrenatural FM, con Iván Darío Ferrucho. Transmitiendo desde la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, país Colombia. Sabiendo que Dios quiere transformar tu vida con el amor de Jesucristo. Te esperamos y comparte este programa con muchas personas más. Termino este programa con esta canción de 777 que se llama Te Amo. Yo he decidido no mirar atrás. Me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Bendiciones para todos y piensa lo mejor de ti, porque lo que tú piensas es lo que Dios también piensa de ti. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. No existe palabra. En mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.